a 42 años del golpe de Estado cívico-militar, no más impunidad, a romper los pactos de silencio, logremos justicia y verdad para Chile. La Iglesia también fue cómplice. Si bien hubo consenso generalizado entre los obispos católicos de la Conferencia Episcopal de Chile para condenar las violaciones a los derechos humanos ocurridas a contar del 11 de septiembre de 1973, seis obispos se pronunciaron a favor del golpe de Estado, como fue el caso de Monseñor Francisco Valdés de Osorno, Juan Francisco Fresno, obispo de La Serena, quien luego sería arzobispo de Santiago en la década del 80, y Monseñor Emilio Tagle de Valparaíso. Las iglesias se reunieron en una de las instituciones ecuménicas más importantes para apoyar a las víctimas, como fue el Comité Pro Paz, desde el 13 de septiembre de 1973. En compañía de Monseñor Fernando Aristía, el presidente del también llamado Copachi, Pastor Helmut Frenz, de la Iglesia Evangélica Luterana, visitó pocos días después del golpe al presidente de la Junta Militar, Augusto Pinochet Ugarte, con la incredulidad de que él aún no tenía noticias de la brutal represión de los primeros días. Sin embargo, Frenz se encontró con algo completamente distinto. Lo que para nosotros era muy chocante era el hecho de que él justificaba la tortura en Chile. Es la primera vez y también la última vez que algún jefe del Estado, un presidente, justifica esta crueldad. Otros presidentes de estados donde hay la tortura niegan la tortura. Pinochet justificaba y, según mi juicio, es el responsable de la tortura sistemática en Chile. Lo que comenzó como un trabajo ecuménico entre las iglesias, a poco andar fue tomando otro cariz. La Junta Militar y la Policía Secreta intentaron dividir a las iglesias, como fue el caso entre la Iglesia Luterana y la Iglesia Evangélica Luterana, liderada por Frenz. Uno de los puntos más álgidos de esta etapa fue cuando el dictador Augusto Pinochet, el 13 de diciembre de 1974, se reunió con representantes de diversas iglesias evangélicas en el edificio Diego Portales. En el acto, conocido como el Portalazo, se leyó una declaración de apoyo al gobierno militar. Fue firmada por 32 obispos y pastores y fue considerado como un requisito para que Pinochet aceptara ir a la inauguración de la catedral y al primer Tedeum evangélico al año siguiente. El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas fue la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión. Fue una de las conclusiones de la declaración llamada la posición evangélica. Pese a que algunos obispos católicos y pastores representantes de iglesias evangélicas y metodistas pentecostales apoyaron el golpe y la dictadura, el recuerdo del Comité Pro Paz y la labor de la vicaría quedan en la memoria. El comité disuelto por Pinochet el 31 de diciembre de 1975 logró atender a 7.000 personas que buscaron apoyo jurídico, y en los puestos de salud y en las clínicas unos 75.000 pacientes recibieron tratamiento médico, mientras casi 5.000 extranjeros fueron apoyados para salir del país. Por su parte, la vicaría, desde 1976 y hasta el fin de la dictadura, ayudó a un promedio de 90.000 personas por año, y unos 11.000 recibieron asistencia jurídica para enfrentar casos de abusos o atropellos a los derechos humanos. Porque hacemos uso de la palabra, las radios comunitarias decimos no más impunidad. No necesitamos una iglesia al servicio del poder y del dinero, sino que acompañando a la liberación del pueblo. Radio Juan Gómez Millas, por la memoria viva.